Martes, Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Comenzamos. Empezamos esta edición de Jazz to Jazz. Hoy que es día 14 de febrero, con este grupo británico que se llaman Mammal Hands con este Kandaiki de su trabajo del año 2014, Animalia. Un trío que componen Jordan Smart al saxo, Nick Smart al piano y Jess Barrett a la batería. Y este Animalia es el segundo, bueno, mejor dicho, el primer trabajo de Mammal Hands, que en este pasado 2016 nos traían su segundo trabajo que os iremos poniendo. Please, Angola, Louisiana, say, well, I'm ahora vamos con quien muchos consideran como el padre del rap y del spoken words, como Jill Scott Heron, con este Angola, Louisiana, de su trabajo Secrets del año 78, en el cual pues le acompañan a la producción y a la flauta Brian Jackson, un teclista y flautista de los años 50-60 que se le conoce sobre todo por sus colaboraciones con G. Scott Heron, y que de hecho pues tocó el famoso trozo de flauta del archi conocido The Bottle. Hemos ido de Jill Scott Heron a simplemente Jill Scott, esta cantante de R&B, soul o neo soul o como quieras llamarlo, que nos trae este Can't Wait de su trabajo Woman del año 2015, una Jill Scott que aparte de hacer música pues ha hecho cine. y ha participado en el biopic sobre James Brown, en el que encarna a la segunda mujer del padrino del soul, de la peli Get On Up del 2014. Y seguimos con un poquito más de R&B aquí en Just Using this life as a runaway, gone to sleep in other worlds I've seen. When my thoughts turn into things magical and tangible, and oh my, how fresh we would be if we took our dreams seriously. 'Cause I feel like I'm running, not away, but to take off and fly. Using this life as a runaway, I feel like I'm running. Not a way, but to take off and fly. Using this life as a runaway. Like you're running, don't run away. You just take off and fly. Use this lifetime as a runway. You feel like you're running, don't run away. You just take off and fly. Use this lifetime as a runway. Oh yeah. Take off and fly. Take off and fly. Take off and fly. You just fly, babe. Pues nos hemos movido desde Filadelfia hasta California para escuchar este Runaway de Georgia Anne Muldrow, de su trabajo Early del año 2009. Y bueno, y esto no hace falta presentación. El cantante Al Jarreau, que nos dejaba este pasado domingo. Trying so hard to keep them crying, so we spend the night. recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Al Jarreau este pasado domingo por la mañana, cuando pues su manager publicó la fatídica noticia en su página web. Según nos comentan las redes, Al pues ingresó por cansancio extremo y se tuvo que suspender la gira que tenía planeada, y pues el final ha sido el peor de los que podían ocurrir. Lo que escuchábamos era Double Face junto con el teclista brasileño Deodato, del trabajo de ambos que lleva por título The Crossing, del año 2013. Y ahora nos vamos también a Brasil. poca presentación necesitan este trío, como son Azimuth, con este Batucada en Marte, de su trabajo de este pasado 2016, que lleva por título Fénix, un grupo que está compuesto por José Roberto Bertrami a los teclados, Alex Malheiros al bajo y a la guitarra, y Iván Conti a la percusión y a la batería. My tap shoes, my black views are not identical. A very welcome life Van Helsing at the Vatican, kicking that rap again, blurting out that I'm African, and so with some of you, but you'd rather cup your ears and sing Xanadu. I guess the challenge the world could damage you and really rip through the flesh like a cannibal. Wipe the slate clean, proceed to daydream. Wipe the slate clean, proceed to daydream. Yes, the blue skies occasionally turn grey. Yes, we calculate your age by your birthday, but we also love ourselves in the worst way. Man and womankind flawed from the first day. Young world, before you say hey, let's hold up. Spreadsheets and see the way things fold up. It's been a minute, yes indeed, so you're older. Is there a big fat chip on your shoulder? Take care before it becomes a boulder, an avalanche, an aroma that can leave you stuck in a coma. Many lessons, many teachers in life. Some of us never graduate with that diploma, or even make it to the next phase. We celebrate days and weeks and months and years. Should we celebrate sweat and a bunch of tears? In a world where your rubber stamp worthless from the beginning, got to go and find your purpose. Nobody's grinning, the winner never seems nervous. Life is not just a moment, it's a skillful opponent that you have to fight or learn to just roll with. Desde Brasil hacemos un viaje hacia Londres para escuchar a Ezra Collective junto con T.Y. en este tema que lleva por título Chapter 7. homónimo al trabajo de esta banda londinense, cuyo trabajo pues salió en 2016, y quienes la forman pues son Dylan Jones a la trompeta, James Mollison al saxo y Joe Harmon Jones al piano. Y los hermanos Coleoso, TG al bajo y Femi a la batería. Un extra colectivo que nos encanta. Y seguimos. Thank you. Never Will I Marry, del teclista desaparecido también George Duke, de su trabajo del año 2006, In a Mellow Tone, en el cual pues le acompañan Brian Bloomberg al bajo y Terry Lane Carrington a la batería. Y pues el mismo Duke a la producción y teclados. Y ahí va nuestra segunda aportación para el Jarro. Conocido Agua GBB, que pusieron de moda Jobim y a ver quién más tenemos por aquí, que lo tengo por aquí. Eso es Vinicius de Moraes y Jobim. Y este era del trabajo del año 76 de Al Jarreau, que llevaba por título Glow. Y esto que estás escuchando me encanta. Build a love between us, no other can destroy. I'll awake you with song. pues aquí teníamos a John Lucien desde el año 73 con este Would You Believe in Me, Creerías en Mí, de su trabajo Rashida. Y este es José James. Stops. Oh, first it felt like dreaming. Oh, but our love won't stop. No, every time you need me, oh, I'll be there to be with you. Whoa, whoa, whoa, to be with you. Whoa, whoa. I've been down and defeated, thought I'd lost the last good part of me. I've been stuck in a moment, everything I had I couldn't see. Didn't know that love like this could bring me back to life. Girl, I'm letting it take me high. You're everything I. I was falling till I found someone that set me free. Every day now we're growing. No, oh, I'll find a brand new part of me. Now I'll know what I want. You've opened up the deeper side of me, and I know that I'll never leave. Baby, now I'm sure. Please don't close the door, love. We've been through it all, every fight and fall. Do all this and more for your love. You're everything I wanted. You're está José James con este To Be With You, un sencillo que imaginamos que se convertirá en un álbum a lo largo de este 2017. Y ahora pues otro temita para el protagonista de hoy, Al Jarreau. Set that sure of the way. Pues aquí teníamos el tema principal de la serie Moonlight o Luz de Luna, que se retransmitía en los años 80, que la protagonizaban Bruce Willis y Sybil Shepherd, y pues ya lo hice el tema principal. Stranger, stranger. Pues aquí teníamos a Ronnie Laws con este Friends and Strangers, con Donny Beck al bajo y el mismo Ronnie Laws al saxo y Larry Dunn a los sintes. Y yo me despido ya por esta semana. Te agradezco que hayas estado allí y te digo, como siempre, te espero en 7 días aquí en Just to Jazz. Besos y abrazos, sed felices, chao. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life in the sun.